Hola a todo el mundo, soy el cangrejo Linuxero y este es otro episodio del podcast de Bonita. Va a ser el número 24 y bueno, retomo la grabación de podcast desde un pequeño parón que ha habido por fiestas. Va a ser un podcast muy breve y os voy a hablar de una aplicación para móvil que se llama AntenaPod, que sirve para escuchar podcasts y que uso mucho, y la recomiendo a toda la gente que esté aficionada a escuchar podcast. Primero de todo deciros que os estoy grabando directamente desde el teléfono móvil, desde un Samsung Galaxy S3, al cual le he instalado Cyanogen Mod y que no tiene nada de Google instalado, no tiene Google Service. Bueno, una pequeña curiosidad es que el hecho de que no tenga el paquete de servicios de Google instalado en este móvil me impide instalar según qué aplicaciones que te requieren tener instalado Google, ¿no? Para que veáis un poco la tiranía de esta empresa en cuanto a los teléfonos móviles. Bueno, por ejemplo, una aplicación como Wallapop no me la puedo instalar si no tengo instalado Google, los servicios de Google. O incluso el programa de comunicación segura y cifrada que recomienda Edward Snowden, que se llama Signal, si es señal en inglés, Signal, pues tampoco, aparte de que pide muchos permisos y que he criticado en una colaboración que he hecho en el podcast de Eugenio, de Crónicas del Software Libre, un podcast que se hace en catalán. Pues aparte de que no me gusta toda la cantidad de permisos que demanda que te pide que autorices esta aplicación para poder tener en teoría una comunicación cifrada, pues lo curioso es que no me la pueda instalar si no tengo Google instalado en el móvil. Me parece algo alucinante y no lo comenté en la colaboración del podcast de Eugenio y aprovecho para decirlo en el mío, así me quedo más tranquilo. Para mí que venga de Snowden, de Edward Snowden, pues en teoría sería una aplicación que tendría que estar recomendada y que seguro que es segura. No está en F-Droid, no está en la tienda de aplicaciones libres para móviles, cosa extraña, pero sí que está en la tienda de iPhone y de Android, ¿no? Y bueno, me ha extrañado y no la he probado, no la he probado porque no he podido probarla, pero por ahora no me convence. Y bueno, a ver qué pasa con esta aplicación. Bueno, esto ha sido una pequeña ida de olla que me ha ido con lo de la con esta aplicación de señal de comunicación segura. Y lo que os quería hablar hoy es de la AntenaPod. El AntenaPod es un gestor de podcast y que se encuentra en F-Droid, en la tienda de aplicaciones, donde hay software libre. Y bueno, es un programa que es muy sencillo de utilizar, te lo descargas, lo instalas y puedes ir añadiendo los podcasts a los que sigues de dos formas. Los puedes buscar, porque te los busca en iTunes y en algún que otro gestor de podcast, los puedes buscar por nombre. Por ejemplo, si son podcasts de gente famosa o que tiene muchos seguidores, los vais a encontrar sin problemas, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy fan de El Camionero Geek o de Geek Pollas, de no sé, ahora del Pilar del Geek, pues toda esta gente que está en iTunes, pues lo vais a encontrar, le agregáis al podcast y ya estáis suscritos a ese podcast. Y si no, se puedes añadir los podcasts que te gusta seguir, a los que escuchas normalmente, con el feed, con el RSS. Por tanto, es muy importante a la gente que crea contenido y que graba podcast o que publica en blogs, que siempre tengan el recurso este de los feed, de los RSS, los tengan allí para que la gente, ya sea a través de gestores de podcast o gestores de noticias, pueda estar al tanto sin tener que visitar la web, ¿no? Pero ¿cómo funciona? Es muy sencillo. Yo abro la aplicación, el AntenaPod, voy a episodios y le digo actualizar. Y él actualiza todos los podcasts a los que estoy suscrito y me dice si ha habido algún tipo de novedad o no. Si ha habido algún tipo de novedad, puedo escoger la opción de escucharlo online o de descargármelo y escuchármelo cuando yo quiera. Y aparte, puedes te guarda la memoria del proceso de escucha, es decir, no sé, empiezas a escuchar uno, lo paras, empiezas a escuchar otro, lo paras, vuelves al anterior y te dice dónde lo dejaste anteriormente, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de me gusta descargarlos cuando tengo una wifi y luego cuando los he escuchado, pues los elimino y ya está. Y a veces los tengo bastante tiempo en la guardados en la memoria del móvil y los voy escuchando. También me sorprendió el otro día en el grupo de Telegram de la Tercera República de Tux. No es que sea nada político, pero es un fork de un fork de un grupo de Telegram. Es lo que nos pasa a la comunidad de software libre, ¿no? A veces que vamos haciendo grupos de grupos. Pues recomendaron el podcast, creo que era de David 8bits, y pusieron el feed en el grupo, ¿no? Lo cliqué con el dedo, ¿no? En el móvil, y automáticamente me salió el menú de si lo quería abrir con el antena punto. Lo abrí con la antena pot y automáticamente me lo agregó como un podcast más al que seguir, ¿no? O sea que bueno, muy bien. La verdad es que estoy muy contento con esta aplicación. Os la recomiendo a todo el mundo, a toda la gente que le gusta el software libre o podcast del tema que sean. Yo, por ejemplo, me gusta mucho también Del sofá a la cocina o, bueno, no sé, de ciencia ficción escucho alguno, o de cervezas caseras como La Birra Misma, que es un podcast genial. Pues bueno, los tenéis todos allí por temáticas y estáis al tanto y los vais escuchando y nada, es una aplicación que no cuesta nada y que os la recomiendo. Y nada, nada más por hoy. Solo era eso, era una excusa para poder grabar otra vez, grabar directamente desde el móvil, a ver si lo puedo subir sin problemas a iVoox y hacer una entrada en el blog. Muchas gracias y no vayan hacia atrás, ten un rodeo. Hasta luego.